La mar en coche, entendemos de fracasos. 11:42 y como decíamos, único lunes que la columna de nuestro querido Juan Elman sale a esta hora, porque todos los lunes va a salir a las 11 como venimos prometiendo y como se dan todas las columnas semanales. Así que Juan, hoy hicimos una excepción, aunque estés a las corridas y agitado, ya está, ya llegamos y ya estamos acá. Bien, pido disculpas por el tema de la hora, pido disculpas también por mi ritmo cardíaco. Digo, reconozco que no es habitual y no es clínicamente recomendable. De todas formas, nada, hoy es una excepción y vamos a hacer todo lo posible para que esto salga de la mejor manera posible. Va a salir de las mejores maneras posibles. Hoy vamos a hablar de esta reunión que tuvieron los mandatarios de las dos Coreas, de Corea del Sur y Corea del Norte, el viernes 27 de abril. Contanos cómo fue esta reunión y en el marco de qué se da esta reunión. Bien, si más o menos vienen siguiendo un poco de lo que hemos hablado acá en esta columna, se habrán dado cuenta que hablamos de un montón de países y regiones, ¿no? Hablamos de Irán, de Siria, de Estados Unidos, de Francia, de Perú, de Brasil, ¿no? Pero no hablamos de Corea del Norte, que este es uno de los países que últimamente más se ha discutido, ¿no? Por una cuestión que es evidente, que es el conflicto que mantienen con Corea del Sur en la península coreana, y lo que se traduce también en un enfrentamiento a nivel global con Estados Unidos, ¿no? Con un peligro adicional que es el desarrollo nuclear que tiene Corea del Norte. Así que esta noticia que tenemos, y vos dijiste bien, que fue la reunión del viernes 27 de abril entre los dos mandatarios coreanos, y lo que se está discutiendo ahora, que tiene que ver con una eventual reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, ¿no? Esto va a ser o a fines de este mes de mayo o a principios de junio, ¿no? Así que ya en próximas semanas vamos a tener, si es que sucede, porque todavía, si bien el visto bueno de los dos lados está, con estas cosas nunca sabemos, ¿no? Porque hay una cuota alta de incertidumbre. Pero lo cierto es que tenemos una reunión entre dos mandatarios coreanos y una posibilidad de una reunión más importante aún entre Trump y Kim Jong-un. En este sentido vamos a hablar un poco de la cuestión de la primera reunión, ¿no? Ahora, y después vamos a pasar a la otra. Fue la primera vez que un líder de Corea del Norte pisa en Corea del Sur desde la guerra coreana, desde mediados de los 50. Esto, por supuesto, digamos, tiene una carga más simbólica que sustancial, y ahora me gustaría explicar por qué. En primer lugar, se discutieron existe la posibilidad de que se termine formalmente la guerra coreana. Ustedes saben, la guerra no está no hay un conflicto bélico en este momento, pero formalmente la guerra nunca terminó. Es decir, Corea del Norte no admite a Corea del Sur, ¿no? Digamos, y este es un foco de conflicto primordial. Se está discutiendo la posibilidad, y se discutió a partir de la reunión, de que este año se termine formalmente la guerra coreana. Se está discutiendo también que esta frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que es la frontera más militarizada del mundo, se convierta en una zona de paz, ¿no? Y se están empezando a sentar las bases, según surgió de la reunión, las bases para una eventual unificación, ¿no? Y una paz, digamos, entre las dos Coreas. Por supuesto, esto tenemos que tomarlo con cierta cautela, ¿no? Primero porque no es la primera vez que esto sucede. Ahora me gustaría contar un poco una reunión que tuvo lugar en el 2000 y también fue muy importante. Pero básicamente esta fue una reunión simbólica importante, ¿no? Porque desde que Kim Jong-un llegó al poder, siempre se había mostrado intransigente respecto a Corea del Sur y también Estados Unidos. Así que acá hubo diálogo y supuestamente vamos a empezar a ver cómo lentamente Corea del Norte empieza a tomar, digamos, tomar recaudos para el desmantelamiento nuclear y para una eventual unificación con Corea del Sur. Todo esto en un marco futuro. Esta reunión tiene su paralelo, tal vez, cuando Obama visitó a Cuba, ¿no? Tiene así algo que ver. Bueno, exacto. Es interesante. ¿Por qué? Porque ahí la palabra clave era deshielo, ¿no? Entonces, uno no puede hablar de decir, bueno, Corea se va a unificar, Corea va a formar parte de va a tener paz. ¿no? Pero lo que sabemos es que estas cuestiones siempre arrancan con una reunión que se suele llamar deshielo. En este caso, el deshielo lo estamos empezando a ver. Vamos a explorar a lo largo de esta columna por qué tenemos que ser cautelosos. ¿Y por qué tenemos que ser cautelosos? ¿Lo digo ahora o lo digo al final? Como a vos mejor te parezca. Bueno, primero vamos a hablar de Corea del Sur. Sí. Digamos, y yo decía, hay una reunión anterior. Decíamos, esta fue la primera vez que un líder norcoreano pisa Corea del Sur. Esto fue una foto, digamos. Estamos en una frontera. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, lo invita a Kim Jong-un, bueno, y Kim Jong-un hace lo propio, pero básicamente está en una frontera, es pisar únicamente, no es que hubo una visita de Estado. Pero eso significa algo. Ahora, no es la primera vez desde la guerra que se juntan los dos mandatarios coreanos, ¿no? La última reunión había sido en 2007, ¿no? Pero la reunión más importante en este último tiempo fue en el 2000. Nosotros ahora, en Twitter, en reuniones, jodemos, ¿no? Ahora a Donald Trump le van a dar el Nobel de la Paz. Hay que decir que ya hubo un Nobel de la Paz para alguien que prometió la paz coreana. Y fue en el 2000 a Kim Dae-jung, que había sido en ese entonces presidente de Corea del Sur. Hubo una reunión en ese entonces donde Corea del Norte promete desnuclearizarse, donde promete la paz y donde también incluso se discute no solo el fin formal de la guerra, sino también estos principios para la unificación. Bueno, hasta ya con el diario del lunes sabemos que eso no ocurrió. Así que ahí ya tenemos un primer motivo para decir, ojo que Corea del Norte ya en reiteradas ocasiones ha dado vuelta atrás, se ha retirado y ha dejado en ridículo tanto a interlocutores como Corea del Sur o como Estados Unidos en otras oportunidades. En el caso de 2007, la reunión había sido también, digamos, lo que quería era retomar ese proceso iniciado en el 2000 y finalmente en el 2008, cuando hubo un cambio de gobierno en Corea del Sur, cuando llegan los conservadores al poder, bueno, los conservadores de Corea del Sur dan vuelta atrás. En el gobierno que había negociado en el 2007 esa vuelta atrás para el proceso 2000, había estado el presidente actual de Corea del Sur, ¿no? De Moon Jae-in, electo el año pasado. Incluso en esa reunión del 2000 se había hablado que la única forma que había dado éxito para sentar a las dos Coreas había sido un soborno. De hecho, un asesor presidencial de ese entonces de Corea del Sur fue condenado por sobornos a entidades de Corea del Norte. Entonces, las reuniones que tenemos antes no nos dan una buena pauta para pensar en el futuro. Pero si queremos pensar en el futuro, tenemos que pensar en Estados Unidos. Y acá hay un motivo importante que tenemos que subrayar. La legitimidad de la dinastía de la que proviene Kim Jong-un, ¿no?, tiene 70 años más o menos. Y se basa no solo en un aparato propagandístico enorme y en un despliegue militar constante, sino también en el hecho de que Corea del Norte no reconoce a Corea del Sur como un estado, digamos. Ahí no hay una cuestión de dos estados. La Corea soy yo, dicen desde el norte. Entonces, ponerle fin y utilizar a Corea del Sur como el principal interlocutor sería además darle entidad. Por lo que tenemos que pensar en un interlocutor con mayor capacidad de negociación. Y este es Estados Unidos. Y en la cabeza de Kim Jong-un, el de Corea del Norte, ¿qué significa esta reunión con Corea del Sur? Justamente vos diciendo que ellos no lo reconocen como un país. Bien, a ver. Por lo pronto significaría, ¿no? Decir, bueno, ahora Corea del Norte con Kim Jong-un reconocería a Corea del Sur. Bueno, podríamos pensar que por lo que se firmó y por lo que se discutió en la reunión, vuelvo atrás, el tema de la unificación, el tema de ponerle fin a la guerra y el tema de empezar a planear cuestiones que pueden ser sencillas, como por ejemplo el hecho de que las familias de Corea del Norte se puedan reunir con las del Sur y viceversa, que se creen zonas industriales en ambos países, ¿no?, que se reciba ayuda extranjera. Digo, desde ese entonces, del 2000, hubo un desarrollo económico de Corea del Sur impresionante y un desarrollo militar de Corea del Norte también impresionante. O sea, han avanzado en ese sentido. Entonces también, digamos, genera algún tipo de promesa y de esperanza el hecho de que se pueda lograr al menos un principio de unificación. Ya tuvimos este sábado, hace dos días, Corea del Norte adoptó el usurario de Corea del Sur. es un dato sencillo, pero digamos, vamos a ver qué sucede si efectivamente Kim Jong-un empieza lentamente a tomar recaudos para lograr esa eventual paz. Sí, un gesto. Y en relación a la reunión que mantendrá el líder de Norcorea con Trump, ¿qué se puede esperar? Vos bien decías que no se sabe un poco la fecha exacta, que va a ser a fin de este mes y a principio del mes que viene, pero ¿qué se puede esperar de esta reunión? Bueno, hay algo que digamos, que también tenemos que recorrer hoy, que es el tema de que lo importante y la cuestión de fondo es el tema de que Corea del Norte tiene que desmantelar su arsenal nuclear. Esto es una línea roja tanto para Estados Unidos como para el resto, digamos, de naciones que está involucrada en ese conflicto. Entonces, esto va a también depender de lo que se empieza a discutir con una eventual reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por eso vamos ahora a esa reunión. No decíamos, bueno, la fecha no la tenemos. Trump tuiteó hace un par de días que quiere que sea el mismo lugar donde se encontraron los mandateros coreanos. Esto es la frontera, que hoy es la más militarizada del mundo, ¿no? Entre Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, y decíamos, bueno, fecha puede ser a fines de mayo, fines de este mes o junio. Pero va a ser en estas semanas. Primero decíamos, esto no es un hecho, tenemos confirmación de ambos lados, pero ustedes imaginarán que con estos temas, digamos, siempre tenemos que esperar que tranquilamente pueda haber una vuelta atrás en un día antes incluso. Pero todo indica de que esta reunión va a tener lugar. Sí, puede haber un tuit de último momento de Trump. Exacto, pero por ahora todo indicaría que esto va a suceder. Decíamos, ¿qué es lo que puede esperar Kim Jong-un? O sea, ¿qué es lo que quiere? En primer lugar, hay una cuestión, digamos, que ya él, digamos, se va a adjudicar con el mero hecho de que esta reunión suceda, que es el ser tratado como un par, ¿no? Hay una cuestión que nosotros mencionamos recién y es la legitimidad de Kim Jong-un, ¿no? Por un lado, el tema de los despliegues constantes en militares, pero por otro lado, ese espectacular aparato de propaganda. Hay un muy buen documental de un director español que se me escapa el nombre ahora y está en Netflix, está también online. Lo pueden ver, se llama El Juego de la Propaganda y explica muy bien cómo Corea del Norte despliega ese aparato. Así que por un lado vamos a decir que Kim Jong-un se va a adjudicar, si esta reunión sucede, el ser tratado como un igual. ¿Y con qué igual, no? Digamos, con Estados Unidos, con nada menos que la potencia rival de Corea del Norte. Entonces, ya por un lado tenemos esta cuestión de la legitimidad como algo para mencionar. En segundo lugar, digamos, podríamos esperar ¿no? el pedido de Kim de que se levanten las sanciones económicas en su contra, sanciones que ha propuesto Estados Unidos y que en algunas se ha sumado el principal socio comercial de Corea del Norte, que es China, que es el otro actor importante en la región. Bueno, podríamos esperar que, básicamente, teniendo en cuenta la limitación que hoy sufre Kim Jong-un, porque decíamos, ese arsenal nuclear espectacular se mantiene con dinero, ¿no? Si las sanciones económicas siguen perdurando, ese arsenal en un momento va a tener una limitación. Ya tiene un techo, digamos, clarísimo. Así que podríamos esperar que Kim pida, digamos, levante las sanciones económicas, ayuda extranjera, ¿no? En ayuda monetaria, a cambio de concesiones, ¿no? Como congelar las pruebas militares, las pruebas de misiles y un principio de desmantelamiento, que básicamente esta es la cuestión que tenemos que subrayar. Y un tercer motivo, quizás una tercera cuestión que tenemos que mencionar, y que esto ya va más del orden de la interpretación, podría ser un juego a largo plazo, que es quebrar la alianza que mantienen Corea del Sur y Estados Unidos, ¿no? Y esto es importante porque esto también tiene que ver con una presión que hoy tiene Trump, y lo vamos a mencionar al final, que es, bueno, digamos, empezar a quebrar, ¿no? Es decir, bueno, ya en Corea del Sur hubo una muy buena recepción de esta reunión. De hecho, yo estaba leyendo encuestas que tuvieron lugar en Corea del Sur y la gente, dice la gran mayoría de coreanos, le cree a Kim Jong-un cuando dice: yo voy a desmantelar mi arsenal nuclear. Le cree, digo, hay mucha expectativa en Corea del Sur y en Corea del Norte en este caso, sobre todo en Corea del Sur, porque es lo que más datos tenemos, ¿no? Por una cuestión obvia. Pero ahí las expectativas son bastante altas y Vamos a ver cuál va a ser la postura que adopte Estados Unidos, y básicamente, si no hay concordancia y si vemos que hay rispideces, bueno, efectivamente vamos a ver cómo esta alianza se puede empezar a debilitar. Entonces, ese puede ser un tercer motivo. Tenemos algo que mencionar ya, que es qué pasa del otro lado, ¿no? De Estados Unidos. Según fuentes gubernamentales que cita el Wall Street Journal, Trump exige dos cosas. Por un lado, la desmantelación inmediata, ¿no? Y en segundo lugar, dice que solo va a levantar las sanciones económicas hasta tener pruebas contundentes de que el proceso de desnuclearización está avanzado. Entonces, ahí ya hay un inconveniente para Kim Jong-un, porque si quiere algún tipo de respuesta de parte de Estados Unidos, Trump va a exigir que va a exigir pruebas de un proceso ya bastante avanzado, no solo el inicio de un desmantelamiento, sino un proceso avanzado de ello, ¿no? Y esto se relaciona básicamente con las cuestiones que hablamos hace un par de programas acá, que son los cambios en el gabinete de Trump, ¿no? Trump ahora tiene un nuevo secretario de Estado, que es Mike Pompeo, y un nuevo consejero de seguridad nacional, dos puestos clave. El último es John Bolton, y que propone una política más agresiva con respecto a Venezuela, con respecto a Irán, con respecto a Cuba, que mencionamos hace un rato, y por supuesto con respecto a Corea del Norte. Así que, del otro lado, se va a encontrar con un gabinete más agresivo en cuestiones de política exterior. Por eso decíamos, volvió a los halcones. Y para cerrar, digamos, me gustaría decir esto, digamos, Trump es, hoy por hoy, el actor que mayor riesgo corre. Por dos motivos. Por un lado, porque decíamos, esto es un preludio. La reunión de Corea del Sur y Corea del Norte fue un preludio. Claro. Y fue una reunión que todos juzgan como exitosa. Las expectativas son altas en ambos países, también en el resto de Occidente, así que hay presión sobre Trump a ver qué ocurre ahora. Y en segundo lugar, Kim se puede echar atrás en cualquier momento, digamos, ya sea cancelando una reunión o después, digamos, diciendo, bueno, al final no voy a hacer lo que Trump me pide, que es el desmantelamiento. Corea del Norte ya lo hizo en determinadas ocasiones, mencionamos el 2000 como un punto clave, así que acá hay una segunda cuestión. Y para cerrar, quiero decir, digamos, esta... No reflexión, pero sí quizás una pregunta. Corea del Norte mencionó, y esta tiene que ver con la cuestión de fondo, en determinadas ocasiones, incluso en estos últimos años, el inconveniente que supone ser un régimen anti-estadounidense, que no tiene armas nucleares o que renuncia al desarrollo de armamento nuclear. Eso supone un problema. Y acá hay dos casos que se citan todo el tiempo. Saddam Hussein, en Irak, y Gaddafi en Libia. En este último, Gaddafi renuncia al desarrollo de armas nucleares. Bueno, entonces la pregunta de fondo es, ¿qué nos hace pensar que hoy, con las condiciones que no han cambiado mucho, digamos, ¿por qué podemos esperar un cambio de política de parte de Corea del Norte respecto a no desarrollar su arsenal nuclear, cuando va a seguir siendo, porque esto básicamente, la cuestión estructural de Corea del Norte no va a cambiar, cuando va a seguir siendo un régimen que Estados Unidos califica como una amenaza a su seguridad? Juan, te agradecemos muchísimo esta columna de las dos Coreas, de esta reunión que sucedió, y seguramente en las próximas columnas hablaremos más sobre esta reunión Trump y el mandatario de Corea del Norte. Gracias a ustedes, nos vemos el lunes.